sentado a charlar y a fumarte un cigarrito. A ti seguro encontrará consuelo tu corazoncito. Los malos rollos vendrán aquí, no, no, se quedan afuera. Y si alguno se nos cuela, lo ahogamos con un poco de ginebra. Y hay un sitio en mi ciudad donde los naufragos dejan de naufragar. Y hay un sitio en mi ciudad donde recogen corazones que se han perdido en alta mar. No hay prisa, no corras. Rumbo norte, viento en las velas. Esta noche no estás sola. Puedes sentarte junto a mí sin dar explicaciones. Tus ojos tienen el color del mar. ¡Qué bonita eres! Y hay un sitio en mi ciudad donde los naufragos dejan de naufragar. Se han perdido en alta mar. Que no se trague el mar. Los ojos tan bonitos, que no se trague el mar. Unos ojos tan bonitos, que no se trague el mar. Unos ojos tan bonitos.